las pruebas que acordamos. Está chéverísimo. ¿Se escucha muy fuerte tal vez? No, el volumen está ideal. ¿Y tú escuchas un ruido? No escucho ningún ruido. Ah, ya, entonces son mi audífono o alguna cosa de inductancia, que mucha cosa enchufada que ya... Pero estoy grabando para que escuchemos lo que está reproduciéndose. Así que voy a cortar. Te envío este audio de prueba por interno. Hola, compañeras, compañeros de Rompe el Cerco. Gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de caminos. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. Mi arma es el boca en boca, disparo canción al cielo. Sin género y sin espadas, no vengo haciendo carrera, yo saco todo. Buenas, buenas, ¿cómo les va a todos? Acá iniciando el programa de septiembre de Latinoamérica Rompe el Cerco, este mes que se nos evapora de algún modo, y también muy literalmente porque está ardiendo la casa común, el territorio que habitamos. Vamos a estar hablando de eso hoy, pero antes saludar también a quien está del otro lado de la cordillera, Marimari, el amigo Diego Vilches, desde la central, desde el territorio Gulumapu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde nos estén escuchando. Así es, Ayelen, estamos en una nueva emisión, esta vez con menos problemas técnicos que la última, así que esperamos que todo salga bien con los reportes y, bueno, buenas noticias por algún lado y otras no tan buenas como siempre en nuestro noticiero mensual en este caso. Así que saludamos también a nuestros compañeros, compañeras que nos están reportando y a los distintos medios que difunden y también retransmiten este programa. Así es, para este programa de este mes tenemos noticias de muchos lugares. Vamos a estar yendo a México, también a Ecuador, a Bolivia, a Argentina, a Costa Rica, ahí en Centroamérica, y también, bueno, por supuesto, Gulumapu, territorio mapuche que resiste al estado de Chile. Vamos a estar hablando fuertemente de los incendios que en este momento están afectando algunas zonas de Argentina y de Bolivia también. Saludar a nuestros compañeros y compañeras de los medios libres y de las tecnologías libres que están reuniéndose ahorita. Todo este fin de semana ha sido de actividad, venían trabajando, pero este fin de semana fue el encuentro presencial en Quito, Ecuador, en la jornada Diálogos sin Fronteras, un espacio de encuentro sobre los caminos de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en Avyayala, ¿no, Diego? Que hay también de Radio Curruf participando por ahí en este momento. Sí, por ahí están en el conversatorio, cuarto conversatorio, que tiene que ver ya con la participación de los medios de comunicación territoriales, ¿cierto?, comunitarios, en la defensa del territorio, valga la redundancia, y la organización comunitaria, relacionado esto con las nuevas tecnologías, internet, inteligencia artificial, y también poder tener la posibilidad de autogestionarse sus propios servidores, las radios comunitarias, sin depender de un servicio pagado. Así que, bueno, vamos a tratar de enlazar, y si no podemos, será para el próximo programa que tengamos la cuña, pero sí tenemos algo preparado con respecto a eso, tenemos un audio y también tenemos el reporte, por supuesto. Bueno, qué bonito, aguante. Mucha fuerza entonces para quienes se están encontrando en cuerpo ahí en Quito, Ecuador. Vamos a meternos, si querés, de lleno con el programa. Diego, ¿te parece bien? Porque todo lo que es Sudamérica ya hace como 15 días viene sufriendo incendios importantes. América del Sur en general habita ecosistemas muy importantes para el funcionamiento armónico, ¿no? De lo que es esta casa común, este mundo que nos alberga, entre ellos la cuenca amazónica. El programa pasado estuvimos hablando un poco de eso y del parque Yasuní, el Gran Chaco y el llamado Cerrado Brasileño. Es muy interesante porque son biomas que prácticamente conectan todos los países de Sudamérica. Esto impacta y regula de manera armónica el clima, la vida, la flora, la fauna y por supuesto también es territorio de los pueblos indígenas que habitan hace al menos 10.000 años, ¿no?, por estos lares. Esta es la región que está sufriendo estos incendios. Pensemos que de este lado del mapa recién estamos saliendo del invierno, así que imagínense cómo será el verano, ¿no? Bolivia, que es uno de los países más afectados, solamente entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de este año, es decir, ahorita, ya se registraron 657.000 focos de calor. Es un crecimiento de más del 600% en comparación al mismo tiempo, pero del año 2023. El aceleramiento de esto es terrible, ¿no? No estamos hablando ni de 10 ni de 5 años, estamos hablando de un año. Solamente en la última semana, en Brasil, que también está afectado por los incendios, se perdieron 4,639 hectáreas de la Amazonía y Bolivia 504. Perú también está complicado en este sentido. Vamos a escuchar a compañeras de Bolivia. En este caso, en primer lugar vamos a compartirle el testimonio de una compañera que está en la zona de la Chiquitanía. Ella es Pura Solís Viana. Es una hermana de una comunidad indígena que está concretamente afectada por los incendios en la zona, en el departamento de Santa Cruz, que es donde se encuentra justamente esta parte de la Amazonía, también zona guaraní. Así que vamos a escuchar a Pura Solís Viana desde una comunidad chiquitana de Bolivia. Hola, mi nombre es Pura Solís Viana, soy de Bolivia, vivo en Santa Cruz, el departamento que está en peligro ahorita. Estamos en la Chiquitanía, soy el municipio de San José de Chiquitos y mi comunidad se llama San Juan. Estamos en la Teseo Turboeste. Agradecerles por este espacio que nos dan para poder hablar y poder decir cómo nos sentimos en estos momentos de caos directamente que estamos viviendo aquí en Bolivia, en Santa Cruz y en nuestra Chiquitanía. Precisamente estamos grave. Bueno, aquí nosotras no podemos respirar, estamos con humo. Ya hace bastante tiempo que venimos pidiendo que se haya lanzado directamente la alerta a nivel nacional y desastre nacional, estábamos pidiendo, pero hasta ahora no nos han hecho caso. Seguimos con humo, nosotras estamos viviendo terror mismo acá en las comunidades, precisamente las que están más con peligros de fuego directamente. Estamos sin agua, no llueve por estos lugares de acá de la Chiquitanía, no nos ha llovido. Y bueno, pues ni cómo aplacar el fuego porque tampoco no tenemos agua. Nuestros ríos están secos, todo gracias al extractivismo de madera, todo gracias a las minas, a todo lo que nos ha dañado nuestro medio ambiente. Estamos viviendo una sequía inmensa y más con los incendios forestales que ahorita se están suscitando en todo el departamento y a nivel nacional. Estamos sufriendo las quemas y bueno, pues más calentura. nuestros animalitos se nos mueren y a nadie les interesa. En realidad para nosotras es tan triste vivirlo en carne propia, lo que no se vivía. En el 2019 hubo una escala de quema, pero no fue a magnitud como ahorita lo estamos viviendo. Estamos tan mal que desde el gobierno central hasta el municipal no se interesa directamente por nosotros, por nosotras las mujeres, por los niños, por los ancianos, ni siquiera ni se interesa por si los animales están sufriendo, porque estamos quemando nuestros bosques directamente sin piedad. Estamos viendo que cómo directamente nosotros como seres humanos estamos destruyendo lo poco que nos queda. Entonces eso nos da impotencia de no poder hablar, poder gritar directamente, porque si vos empezás a decir algo en contra del gobierno, te persiguen directamente. Ya estamos viviendo también en tiempo de que la libre expresión ahorita ya se nos está coartando igual. Entonces estamos mal. Yo desde acá, desde Bolivia, entiendo la situación que están pasando también otros países, y bueno, pues nos está afectando a todos, no solamente a una parte del mundo, sino a todos. La pobreza, la sequía, los cambios que se nos vienen en el medio ambiente, y eso es tan lamentable, ¿no? Le doy gracias directamente por preocuparse por nosotras, personas que en realidad ajenas a nuestro territorio. Doy gracias por la ayuda que nos han estado llegando a la comunidad, y que, bueno, pues estos espacios que también nos dan ahorita de darnos eso, que nosotras saquemos nuestra voz y que digamos qué es lo que sentimos, cómo estamos viviendo, nos fortalece a nosotras como mujeres, nos da fuerza directamente para seguir luchando por nuestro territorio. En sí, agradezco y le mando un saludo muy grande a todos los que van a escuchar este espacio, y más al programa Latinoamérica Rompe el Cerco. Saludos para todas, para todos, un gran abrazo desde Bolivia, y me despido con un fuerte abrazo cálido, y bueno, pues vamos a seguir protegiendo nuestros bosques, y nada más sería. Gracias. Bueno, qué linda Pura ahí, le enviamos mucha fuerza también. Es muy difícil, se prende fuego tu casa, se prende fuego tu sustento, ¿no? Cuando te dedicas a la cría de animales o a la agricultura. Así que le enviamos mucha fuerza. Más adelante en el programa también vamos a hablar de la situación política que está viviendo Bolivia también en estos momentos, en este contexto también del fuego, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Tania y Claudia. Ellas son parte del colectivo Mujeres, Territorio y Resistencia. Ellas habitan y tienen una práctica en Santa Cruz de la Sierra, pero en la ciudad, más desde la experiencia urbana, y nos cuentan también un poco cómo es para ellas estar viviendo un nuevo incendio, ¿no? Porque este es un territorio que habitualmente enfrenta estos temas de incendios. Vamos a escucharlas. Buenas tardes, me llamo Claudia, soy parte del colectivo Mujeres, Territorios y Resistencias, y un poco compartiendo la pregunta sobre cómo estamos viviendo los incendios. Por mi parte, decirles que es una afectación múltiple que va desde, obviamente, el fuego intenso que bordea la ciudad donde estamos, que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una cantidad y devastación en hectáreas que no se había visto hasta el momento. Si bien ha habido, digamos, años donde se han contabilizado una mayor cantidad de hectáreas quemadas, en la actualidad no tenemos los datos en exactitud, ¿no? Entonces se vive con bastante impotencia la situación porque el fuego avanza en territorios como la Chiquitanía principalmente, pero en otras ciudades que están cerca a Santa Cruz, perdón, otros territorios que están cerca a Santa Cruz, como los valles y otros, también existen los incendios, ¿no? El problema es que hay una cantidad de esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, las personas organizando colectas, con bomberos que se están yendo a los territorios y la situación es incontrolable porque el Estado, el gobierno y ninguno de los de las entidades, digamos, que poseen los recursos de Bolivia, ahorita están poniendo el empeño suficiente como para apagar los incendios, ¿no? Entonces, es muy compleja la situación ahorita, como que estamos concentradas en qué hacer para denunciar el desastre y conseguir la mayor ayuda posible para apagar los incendios, principalmente, ¿no? Por otro lado, todavía existe como una especie de nebulosa de cómo funciona, cómo están operando, quiénes son, quienes están quemando. No existen datos precisos, tampoco tenemos datos precisos sobre cómo está afectando esto a la salud de la población. Estamos respirando los niveles de humo y toxicidad más grande del sur de Sudamérica y del último tiempo en este territorio, y existe total desinformación al respecto, ¿no? No hay estudios que ahorita puedan decirnos qué es lo que estamos respirando. Entonces, si bien la afectación es en los territorios principalmente, porque se están amenazando casas, terrenos, cultivos, entre donde vive la gente, también en la ciudad las afectaciones se viven en la calidad del aire, ¿no? Principalmente, y porque también el fuego está alrededor del aeropuerto y otros lugares. Eso por mi parte les podría decir en relación a la situación que estamos viviendo. Hola, mi nombre es Tania y también, igual que Claudia, pertenezco a la colectiva. Y bueno, para ir complementando lo que ya dijo mi compañera, ¿cómo se habita desde la ciudad del fuego? Pienso que desde la ciudad de Santa Cruz lo que habitamos es el humo. Y lo que estamos viviendo son las consecuencias de lo que pasa en los territorios. Santa Cruz es una ciudad sumamente compleja porque es una ciudad que está diseñada o que fue pensada desde las élites y grupos de poder para la expansión agrícola y la expansión del agronegocio. Entonces es una ciudad que defiende un modelo en el que se permiten las quemas. De hecho, desde el año 2013... durante el gobierno de Evo Morales se permitió la expansión de la frontera agrícola, se modificó el plan de uso de suelos y se empezó a comer grandes hectáreas de bosques. Y entonces empezó el problema con el fuego en el departamento. Y para nosotros, como colectiva feminista, ha sido una disputa constante por visibilizar realmente lo que significó ese pacto entre el gobierno, entre los gobiernos locales, entre el empresariado y el agronegocio y la ganadería, y lo que ahora estamos viviendo como sus consecuencias. Posicionarse desde Santa Cruz en contra de una lógica y de un modelo que se ha vendido como el modelo que beneficia, que es un modelo que supuestamente nos da todos las tranquilidades económicas, es bien complicado y complejo, es un panorama muy complejo. Este modelo, que es mal llamado modelo económico cruceño, pero que en realidad no es más que un modelo capitalista extractivista que opera no solo en Santa Cruz, sino en grandes zonas del Brasil, del Paraguay, de Argentina, y que cada vez está más en expansión. Es defendido como el modelo que nos trae excedentes y que nos trae bonanza. Entonces, sí, estamos totalmente disputando espacios que tienen mucho poder y que tienen un discurso muy bien puesto en el imaginario de la gente. Muy agradecidas de las compañeras de Bolivia, les enviamos mucha fuerza por todo lo que se están viviendo por estos días por allá. Vamos a seguir hablando del fuego, pero esta vez desde Argentina, desde la provincia de Córdoba. Enviamos un saludo a las compitas de Radio Panamericana y de Huerta Grande, que muchas veces se pegan a la señal en vivo, retransmiten también el programa. Siempre hay mucha solidaridad para la transmisión de los cadenazos, así que también le enviamos mucha fuerza. Y destacar, en este caso, en el caso de Córdoba, la labor de las brigadas solidarias, comunitarias, de personas que se organizan en la misma comunidad para parar un poco el fuego, para colaborar con los bomberos voluntarios, un trabajo muy territorial, muy de red, así que le enviamos mucha fuerza, mucho amor, mucha salud y también lluvia, mucha lluvia para que apague ese fuego. Así que vamos a escuchar a Juan Jacobs desde Radio Panamericana en Córdoba, Argentina. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos hermanas y hermanas de la Via Yala y de la región sudamericana que se conectan a la transmisión de radio desde el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Queremos enviar un mensaje para alertar lo que está sucediendo aquí en los territorios, en zona rural, en zona turística, en el interior de la provincia de Córdoba. Llevamos una semana de incendios ininterrumpidos, donde todas las políticas de prevención han sido absolutamente ineficaces y donde hoy nos encontramos frente al abandono absoluto de las autoridades y de quienes deberían resolver esta situación. Hasta el momento registramos más de 20 viviendas arrasadas por el fuego, más de 25.000 hectáreas quemadas de bosque nativo de máxima categoría de protección en la zona de Córdoba. Hemos registrado más de 5 brigadas forestales vecinales trabajando en la zona y más de 800 bomberos voluntarios. Hasta el momento, las tareas de remediación y de combate al fuego solo han permitido evitar que aquí se termine llevando esto a un desastre aún peor. Pero no han podido resolver la situación de fondo, ya que los recursos puestos para el combate del fuego han sido absolutamente escasos e ineficaces. El ajuste económico de los gobiernos y la falta de inversión en la materia, además de las presiones que están ejerciendo desde el lobby inmobiliario, desde el agronegocio, desde las empresas constructoras que quieren construir las autovías del corredor bioceánico, están permitiendo y haciendo presión para que el fuego avance, para que el fuego avance sobre la región de mayor protección de nuestra provincia, donde existen los bosques más milenarios, donde existe y viven familias hace cientos de años en condiciones de absoluto resguardo, por afuera de todas las lógicas del sistema industrial capitalista. Estamos hablando del corazón de nuestra provincia de Córdoba, donde habita el cóndor andino, tiene sus cuevas, donde habita el sacha puma, donde habita la corzuela. Es la zona de mayor valor patrimonial biológico del centro de la República Argentina, por afuera de la cordillera de los Andes. Además, de aquí salen los ríos que abastecen la ciudad de Córdoba capital, agua de la que beben más de 2 millones de personas. Todo el sistema biológico del centro de la Argentina depende de nuestras sierras de Córdoba. Si no creyéramos de que existe una intención deliberada de los poderes nacionales y transnacionales por cambiar el uso de suelo de nuestro territorio para llevar adelante sus planes macabros, podríamos consolarnos con pensar de que el esfuerzo que estamos haciendo de manera mancomunada sería suficiente. Pero lamentablemente estamos frente a gente realmente muy malvada que tiene oscuros intereses y están permitiendo que el fuego avance. No están haciendo lo que debieran hacer para evitar que esta pérdida se suceda. El riesgo es muy grande porque si se permite que el fuego en dirección oeste o norte siga avanzando, podrá llegar a otras provincias de la Argentina. Por este motivo estamos pidiendo se declare emergencia nacional y zona de desastre en la provincia de Córdoba, que se arbitren todos los medios para que se ponga en marcha un comité de crisis donde estén de manera activa todas las partes involucradas en el conflicto. donde la ciudadanía pueda tener un conocimiento directo y cabal de la estrategia que se está llevando adelante para combatir el fuego, donde podamos de cualquier modo asistir y hacer y con nuestra voluntad evitar que se siga propagando esto que está generando tanto daño en nuestras sierras de Córdoba. Hoy tuvimos la lamentable noticia de que el gobierno nacional ha decidido enviar al ejército para proteger a los bomberos de la población. Lo que nosotros sabemos y denunciamos es que el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, forman parte del mismo lobby inmobiliario, agrícola, productivo, y lo que están perpetrando es bloquear todos los accesos con el ejército para que los brigadistas forestales y vecinales autoconvocados podamos darle fin a ese lamentable incendio. Reiteramos y hacemos denuncia pública nacional e internacional de la represión con la que el gobierno nacional viene a contener a la población desesperada por los incendios en la provincia de Córdoba. La presencia del ejército en el lugar solo nos anuncia de que se puede agravar la situación y que el sentido común va a estar postergado por los oscuros intereses de quienes quieren cambiar el uso de suelo de nuestras sierras y llevarnos a una situación de miseria y despojo. Desde la provincia de Córdoba, mi nombre es Juan Jacobs, integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina. Pedir por favor que este mensaje se difunda, se repliegue, se dé a conocer en el mundo entero, sabiendo y recordando que los bienes patrimoniales, que nuestros bienes comunes, el agua, el aire, el suelo, es potestad de todos los habitantes del planeta. Es potestad de cada ser viviente que necesite vivir una vida sobre este suelo. Por tal motivo, el daño que nos están causando no es un daño solamente a la provincia de Córdoba, sino al mundo entero. No es el clima, no es algo que pasó de casualidad, estos incendios tienen nombre y apellido, el desmonte, el extractivismo tienen consecuencias en el territorio, no lo dudamos, mucha fuerza a todos los territorios que están sobreviviendo a estos incendios, les enviamos mucho amor, también llamamos a los medios libres, alternativos, a seguir rompiendo el cerco, a seguir informando de lo que pasa en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades, y cómo se están organizando también para resistir, a veces con presencia del Estado desde la acción, otras veces con presencia del Estado desde la represión, y a veces con ausencia total, y son las manos de les vecines y de las comunidades quienes están parando el fuego. Te dije que podríamos eventualmente tener un enlace con el encuentro Diálogos Sin Fronteras que se está desarrollando allí en Ecuador, y en estos momentos me dicen que está exponiendo nuestra compañera de Radio Curruf. No sé si te parece que enlacemos completamente en vivo en estos momentos. Vamos a darle, por supuesto. 5 años estoy ya colaborando en este trabajo de las comunicaciones. Soy periodista de profesión. Ahí comparto espacio con compañeros de comunicadores de muchas otras profesiones, otros quehaceres, y bueno, un poco de cómo parte un poco este contexto territorial, para quienes no conocen lo que pasa allá, las luchas que se dan, parte un poco, yo creo que esta necesidad de los medios libres comunitarios, un poco por el contexto político que se estaba dando, sobre todo a partir de la década de los 90, que se comenzó a hablar de autonomía, autodeterminación desde los pueblos, naciones indígenas, en este caso allá en el Gualmapu, la nación mapuche. Fue ahí que también partieron algunas acciones de sabotaje, esto por el... la gran contaminación y todo el acecho también del monocultivo de eucaliptus y pino, que hasta ahora tiene una sequía tremenda en el territorio, afectaciones también de empresas hidroeléctricas, asesinatos a lideresas y a líderes mapuche, y también dirigentes sociales. Y bueno, en este territorio del Gualmapu también se comienza a instalar un discurso y a reconocer este espacio como casi una zona de guerra en lo mediático. Se comienzan a utilizar ciertos nombres para referirse a este lugar como la zona roja a nivel de los grandes medios de comunicación hegemónicos de allá de Chile. Y también empieza la criminalización a estos dirigentes, a las dirigentas, a los miembros de las comunidades mapuche en resistencia. Y también, bueno, con esto va un poco de la mano con esto de que ya se democratiza un poco el internet y el uso de las redes sociales. Ya no solo no era como tan desconocido para una persona, no sé, en el campo, tener su Facebook, hacer su propio video del celular y subirlo a internet. Fue así que empezaron también a surgir estos comunicadores, quizás sin darse cuenta de lo que estaba pasando en su propio territorio. Fue así también que nacen los primeros medios electrónicos de comunicación mapuche, como Aukinko, Mapu Express, fueron las primeras plataformas que Mapu Express también es un medio hermano de Radio Kuruf, del cual también hemos aprendido mucho de ellos y que funciona hasta ahora. Y fue esos medios, esas plataformas, donde comienzan también las propias personas de las comunidades o también de la zona urbana a compartir lo que estaba pasando en sus territorios, en estos medios, en los medios comunitarios, en medios independientes, que no tenían este sesgo de que muchos sabemos de que los medios hegemónicos también funcionan bajo intereses empresariales, políticos. Y bueno, en ese contexto fue también de que en el año 2015 nace Radio Kuruf. Kuruf significa viento en Mapuzungún, por eso es Radio Kuruf, la señal del viento. Bueno, nos pueden encontrar en la web radiokuruf.org, estamos en todas las plataformas también, Instagram, Facebook. Y bueno, con este tema de la criminalización de estos medios que estaban al servicio de las forestales, en este caso de las empresas de monocultivo, que están y que han empobrecido también y el territorio y encarcelado a personas, comienzan a fortalecerse estos lazos también de confianza con estos medios libres. Empieza también a haber un poco, claro, confianza, ¿por qué? Porque las fuentes, partiendo desde ahí algo quizás básico de las comunicaciones, es a qué fuente me voy a dirigir para obtener la información. Lo que comúnmente se veía en los medios masivos de comunicación en Chile era consultar a la fuente, a un policía, a un militar, a gobernadores, instituciones del Estado, instituciones privadas, incluso de las mismas empresas querellantes en el caso de si estábamos en un juicio contra a un dirigente o una dirigente mapuche. Entonces fue ahí que también parte un poco esto de a quién voy a recurrir para ir a buscar esa verdad que se señalaba en las comunidades, lo que no se estaba mostrando. Entonces ahí también está esta plataforma de este medio que Radio Kuruf también se sitúa en ese contexto político, de que si nos vamos a plantear que somos un medio, que también tenemos un nombre que está en lengua mapuche, no hacernos cargo de algo que estaba pasando ahí frente a nuestras narices, lo vimos como una necesidad urgente. Y de esta manera también parte un poco la colaboración con las mismas comunidades que hasta ahora se mantienen. Y en este caminar yo creo que muchos, como digo, no todos salieron de la academia, desde del periodismo, se fueron haciendo, y eso es lo lindo también, porque fuimos aprendiendo mucho en el camino. Incluso yo, aún siendo formada en la academia, desconocía mucho de los medios libres. Y fueron compañeras y compañeros que solidariamente comparten estos conocimientos, tanto en la radio como también lo que ahora estamos viniendo a conocer acá, donde pudimos conocer a otros comunicadores de la Vía Yala, de personas que, si bien no están en esta defensa territorial directa, de la lucha directa, como el pararse frente a un militar. Bueno, agradecemos ahí ese enlace completamente en vivo. Está nuestra compañera Javiera Coñonao desde la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Esto en Ciudad de Quito, Ecuador, donde se está produciendo, ¿cierto?, la segunda jornada del espacio de encuentro sobre comunicación comunitaria y nuevas tecnologías en Abya Yala. Este espacio de encuentro lleva por nombre lo que se estaría hoy en día enarbolando y reivindicando por parte de los medios comunitarios y medios libres en toda América Latina. En palabras de la organización, nos convocamos para generar un espacio de reflexión y compartición de comunicadoras y comunicadores de América Latina sobre la perspectiva de la comunicación comunitaria y su interacción con las nuevas tecnologías. Queremos iniciar un debate académico y popular sobre la relación entre la comunicación comunitaria y la cultura libre. Así que bueno, va a haber una sistematización de todas las exposiciones que se están generando ahí. Participan entre otras plataformas y organizan esto el Laboratorio Popular de Medios Libres, Witness, Guardian Project, CEFO, Indígena, SUTI, Numérica Latina, Yanapac, Espora, WAC, Cultural Survival, Colnodo, Compa, Lanceros Digitales y CAD. Así que bueno, eso, Aye, ¿qué te parece? Yo estoy muy emocionado por nuestra compañera Milamien, Javiera Coñonao, que está allí representando a nuestro medio de comunicación, que también, a su vez, somos parte de Latinoamérica Rompe el Cerco. Realmente pensaba en eso mientras que escuchaba a la compañera y que ella hacía el recorrido de cómo se levantan muchos medios libres, mapuche, en todo el territorio, ¿no? En Gualmapu en general, y también ese origen de Latinoamérica Rompe el Cerco, que nos encontró, nos hizo ser allá por 2016, juntando experiencias que veníamos haciendo desde cada territorio, naciendo, aprendiendo juntos, así que es muy emocionante y evidentemente seguimos creciendo y seguimos encontrándonos y fortaleciéndonos, así que me encantó estar un poquito ahí en Quito, ¿no?, con los compañeros que siempre estamos haciendo cosas juntos, así que me encantó que hayamos podido enlazar con estas cosas maravillosas que tiene Internet también, que lo utilizamos para nosotros, ¿no? Como máquina empática, como dicen por ahí algunas autorías, cómo utilizamos las tecnologías y muchas de estas herramientas que nos traen los satélites a nuestro favor y no para esa exigencia productivista que propone el capitaloceno. Así que muy emocionada, felicidades, Lamien, para ti, para todos quienes hacen Radio Cruz y para las comunidades, ¿no? Que como bien decía Javiera, son también las que sostienen y las que hacen también que los medios seamos legítimos, ¿no? De algún modo, porque muchas veces lo decimos desde acá, no se trata de ir a hacer extractivismo a los territorios, a las comunidades o con los colectivos, sino que la comunicación comunitaria, alternativa, autónoma o como sea que se llame, tiene esa perspectiva dialógica, construye así en diálogo de saberes, donde todos hacemos comunicación, como sea que lo hagamos. Así que bravo por eso, muchas gracias por lograr esta sincronía vos desde la técnica, y efectivamente vamos a escuchar una hermosa canción que habla también de este crecimiento, que se llama Semillita. Es una sugerencia casualmente de otra compañera de Latinoamérica de Rompe el Cerco, Lucía Ischú, y tiene participación de varios territorios, de varias lenguas, así que bueno, a prestar mucha atención porque está en español y en quechua también. Tiene música de Alex Alvear, la letra es de Fabiola Pazmiño, quien habla en quichua es Anita Cachimuel, así que vamos a escuchar un poco de musiquita y después seguimos con todos los reportes. Vamos a hablar de Argentina, vamos a seguir hablando de Bolivia, de Ecuador, vamos a estar en Glumapu, también Costa Rica, así que bueno, nos seguimos escuchando, pero ahora con un poco de música. vidas sin ellos no hay. Protectores, los saberes del pasado, más vidas sin ellos no hay. ¡Qué bonito! Bueno, gracias a esa música, gracias por hacer música bilingüe, por compartir y seguir militando la interculturalidad y defender las lenguas. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a Ecuador, en realidad a la Amazonía ecuatoriana. Recientemente se conoció una investigación de Amazon Watch que habla de un aumento muy grande de homicidios en territorios indígenas amazónicos, un 300% de aumento. Esto tiene que ver con grupos criminales que financian sus actividades a través de la minería ilegal. Esto, por supuesto, está afectando la vida de las comunidades indígenas, pero también la biodiversidad que existe en todos esos territorios. Estamos hablando de oro ilícito y también de narcotráfico. Seguimos viendo zonas de sacrificio, el extractivismo, el narco, en un mismo entramado de violencia, desposeyendo a las personas y a todas esas especies no humanas que habitan los territorios. Vamos a escuchar a Sofía Harrin Hidalgo, ella es parte de Western Amazon, vamos a escuchar lo que nos cuenta ella y también contarles que la investigación completa está para compartir, para descargar, para leer e informarse, porque también sabemos que es una realidad que se vive en otros territorios, no solamente en la Amazonía ecuatoriana, así que con la distribución del programa en podcast lo vamos a estar compartiendo para quienes sean interesados. Ahora vamos a escuchar a Sofía. El reporte Oro, Bandas y Gobernanza, la crisis que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas en Ecuador, es la última colaboración de Amazon Watch junto a organizaciones indígenas ecuatorianas, quienes vieron la necesidad de contar con información actualizada y crítica sobre la situación de seguridad en Ecuador y sobre todo por las políticas que está implementando el gobierno ecuatoriano desde la declaratoria del conflicto armado no internacional. La investigación revela datos muy preocupantes, dado que siempre se ha visto la expresión de la violencia más focalizada en las provincias de la costa. Sin embargo, del análisis realizado se puede reflejar que en provincias amazónicas como en Sucumbíos, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, se ha incrementado hasta un 300% la violencia. Y en cantones como en La Joya de los Hachas, incluso supera la media nacional y el latinoamericano. Es decir, encontramos asesinatos como los que se encuentran en Guayaquil y Durán. En ese contexto, lo que profundiza el reporte es que la sostenibilidad de las bandas criminales financieramente se desarrolla por el narcotráfico y ahora el blanqueamiento de las rentas del narcotráfico en la proliferación de frentes mineros ilegales. Y la mayor parte de estos frentes mineros se encuentran en la Amazonía ecuatoriana, en territorios indígenas, quienes ven que están sometidos a extorsiones, secuestros, reclutamiento, incluso asesinato, con la presencia de estas bandas criminales. Además, denunciamos la complicidad del gobierno ecuatoriano, dado que preocupa que en Ecuador alrededor del 50% del oro que se exporta al exterior a destinos como Estados Unidos, Suiza, la India, Emiratos Árabes Unidos, representa del oro ilegal. Y esto se desarrolla porque existen alrededor de 500 empresas fantasmas que están reconocidas por la superintendencia de compañías y que deberían estar articuladas a concesiones mineras, pese que el registro o el catastro minero se encuentra cerrado. Finalmente, la investigación brinda recomendaciones para el gobierno y también para la cooperación internacional y organismos multilaterales, porque creemos que esta problemática tiene que ser atendida de forma regional, integral, donde deben existir políticas de seguridad que contemplen los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, la salud humana, se generen además acciones para establecer controles a los delitos ambientales, pero también estamos muy preocupados porque los datos evidencian que este tipo de actividades económicas están acelerando la deforestación y la contaminación de los ríos por las prácticas de cómo se lleva. Entonces también interpelamos a la agenda climática y a las respuestas que tiene que dar el gobierno para generar controles en esta dimensión. Creemos además que la alternativa también es el fortalecimiento de las dinámicas de protección territorial de las organizaciones indígenas, quienes no han sido consultados sobre las políticas de gobierno y además están siendo afectadas por procesos de criminalización y militarización de sus territorios. Volvemos con Latinoamérica rompe el cerco, programa 7, séptima temporada. Nos vamos a Gurumapu y tenemos un comunicado desde Padre Las Casas, desde el Kiñel Mapu Makewe, es una agrupación territorial. Proyecto del Ministerio de Obras Públicas amenaza con intervenir a comunidades mapuche de la comuna de Padre Las Casas. Vamos a leer el comunicado. Comunicado público Makewe. Por proyecto Construcción de Circunvalación Cholchol Temuco Padre Las Casas. Esto es del 16 de septiembre del 2024. Con la presencia de nuestras autoridades ancestrales Lonco y Machi del Kiñel Mapu Makewe, el sábado 14 de septiembre se realizó un primer tragún informativo en el sector Rapa Makewe de Padre Las Casas para dar a conocer a Pulamien, vecinos y vecinas de la comuna, sobre el nefasto proyecto Construcción de Circunvalación Cholchol Temuco Padre Las Casas, que ha iniciado el Ministerio de Obras Públicas de Chile, MOP. El proyecto ya ha comenzado su proceso de consulta indígena y, según información que hemos podido reunir, se trataría de una carretera que conectaría la ruta Cholchol Temuco con Licanco, pasando por el sector Makewe hasta la ruta 5 Sur, incluido un nuevo puente sobre el río Cautín. Esta mega construcción vial amenaza con destruir tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, nuestros espacios ceremoniales y otros de vital importancia como Menoco y humedales. Además, esta intervención generaría un cambio de uso de suelo, lo que permitiría modificaciones del plan regulador de la comuna. Entre otras consecuencias, nos arriesgamos a más deforestación de nuestras tierras, el aumento de proyectos inmobiliarios en la zona, contaminación acústica y del aire, delincuencia y accidentes vehiculares, expropiación de terrenos, riesgo para nuestros animales, afectación en la calidad de las aguas y drenajes que perjudican la tierra y el litrófilo Moñén, considerando que gran parte de los habitantes de Maquehue son hortaliceros. Este proyecto no trae ningún beneficio a la zona. Las comunidades directamente afectadas, según el mapa del proyecto, son Comunidad Domingo Painevilu, Maquehue Calle Calle, Comunidad Juan Marinao, Comunidad José Manuel Millapán, Comunidad Antonio Rapimán, Comunidad José II Yamunao y, sin embargo, sabemos que el impacto de esta intervención afectará a todo el territorio de Maquehue. Frente a esta nueva amenaza a nuestra forma de vida como territorio ancestral mapuche, con nuestros Pulonco, Pumachi y autoridades territoriales queremos expresar que no permitiremos que ningún megaproyecto se desarrolle en nuestro Quiñel Mapu y reafirmamos nuestra posición de resguardo y defensa de nuestro mapuche Moñén. Por último, llamamos a las comunidades a mantenernos informados y organizarnos como un solo territorio en contra de este megaproyecto. No a la construcción de la circunvalación Cholchol Temuco Padre Las Casas. No más criminalización y persecución a los defensores del territorio. Libertad a Luis Tranamil Nahuel y a todos los prisioneros políticos mapuche. Firman este comunicado Pulof y comunidades del Quiñel Mapu Maquehue. Y bueno, agregar que es una construcción, una mega construcción de una carretera que afectaría a un gran y vasto territorio mapuche que hoy en día, hasta hoy, se ha mantenido, digamos, en resguardo por las comunidades. Y es a lo que han podido llegar a resguardar al día de hoy. Con esta construcción ya sería prácticamente la desaparición completa de la tierra mapuche en la comuna de Padre Las Casas. Chaltumay, por compartir información desde Gulumapu. Más adelante en el programa vamos a estar compartiendo el comunicado público después de las 4 jornadas que tuvo el juicio que está persiguiendo a integrantes del LOF Lafkenwinkulmapu, territorio donde se levantó la Machibetiana y donde asesinaron a Rafael Nehuel. Así que vamos a estar compartiendo eso. Nos fortalece igual saber que los territorios se organizan, se llenan de energía y mucho Nehuel. Vamos a ir ahora a Argentina. Hay un tema que nos interesa, que queremos darle ampliamente difusión. Les pedimos también a ustedes que nos ayuden rompiendo el cerco, haciendo que se conozca mucho más, porque tiene que ver con el poder que el patriarcado transversaliza en todos los ámbitos de la vida. Cómo el patriarcado se mete organizando toda la sociedad. Y el abuso sexual infantil es uno de los mecanismos de violencia sistemática que tiene el patriarcado para regular los cuerpos, para seguir ejerciendo el control sobre los cuerpos y territorios. El 10, 11 y 12 de febrero de 2025 llega a juicio en el Tribunal Criminal número 3 de Bahía Blanca, esto es en la provincia de Buenos Aires. Finalmente llega a juicio por delito de encubrimiento de abuso sexual gravemente ultrajante la situación de abuso que vivieron niñas en la Escuela Municipal de Canotaje de Carmen de Patagones. Este es un territorio que tiene un amplio río donde las personas pueden disfrutarlo, pueden vincularse con él. Bueno, para las infancias esto se ve coartado por el accionar de muchas personas que se aprovechan de su poder. En este caso, una persona ampliamente reconocida en el mundo del deporte, Aldo Pinta, que estaba en la escuela de canotaje, producto de que su hijo tenía una función de dirección en ese espacio, y mientras que él estaba ahí, abusaba de las niñas que practicaban el deporte de canotaje. En 2020 algunas de ellas pudieron animarse a denunciar, esto finalmente lo que llega a juicio, con muchas irregularidades, con una fiscalía que no se interesó por elevarlo a juicio, pero bueno, son las organizaciones, la multisectorial Yo Te Creo, y la abogada Fernanda Petersen, que está acompañando a las víctimas en este caso. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le pudimos hacer, donde ella nos cuenta un poco cómo se preparan para este juicio, que repetimos, es el 10, 11 y 12 de febrero de 2025. Vamos a escuchar a la abogada. Estas situaciones de abuso, como vos decías, a jóvenes, que, niñas y jóvenes que concurrían a la escuela de canotaje municipal de Carmen de Patagones, fueron perpetrados por el señor Pinta, quien al momento de tomar conocimiento de esta denuncia que se hace por una de las víctimas, se quita la vida. Esta situación hace que luego de esta denuncia, una de las víctimas, que es quien había formulado originariamente la presentación judicial, inicie, digamos, un camino en el cual lo que busca es determinar qué grado de responsabilidad penal tuvo en que estos hechos se pudieran cometer y sostener en el tiempo por parte de su hijo. A raíz de digamos, una de la primer víctima, que es la que realiza la denuncia, puede poner en palabras esta situación luego de, como sucede en la mayoría de este tipo de situaciones, luego de haber atravesado diversas situaciones que la llevaron a poder poner en palabras lo que había sucedido. Cuando, bueno, atravesamos en el medio de este proceso la denuncia, hay que tener en cuenta que fue en el año 2020, en plena pandemia, lo cual dificultaba muchas situaciones, no solamente para poder hacer una denuncia, sino para llevar adelante las audiencias, era todo de manera virtual. Entre Carmen de Patagones, que es donde suceden los hechos, y Bahía Blanca, que es donde tramita toda la causa penal, hay más de 200 kilómetros de distancia. A lo largo de toda esta causa empezamos a ver en las diferentes mujeres que iban realizando las declaraciones testimoniales que gran cantidad de ellas, lamentablemente, reconocían haber pasado por estas situaciones de abuso por parte del señor Pinta. Y lo que pedían era que no tomara intervención la fiscalía, que no se adelantara, digamos, en la investigación. Una de estas mujeres jóvenes, que ya mujeres que declara, ella al momento que se entera de esta situación y que se presenta a declarar, ella pide también constituirse como víctima, y es así que se lleva esta causa adelante con dos mujeres hoy que fueron víctimas en su niñez, en su adolescencia, de estas situaciones de abuso. Todo el trayecto de penal se imputa a esta persona, es decir, se lo cita a declarar y se le dice: mire, usted, la fiscalía considera que usted es responsable de estos hechos, con el grado de certeza que se requiere para esa etapa procesal, y se le hace un detalle de las pruebas. No presenta pruebas de descargo a criterio nuestro de ningún tipo ni de importancia, pero luego de eso la fiscalía decide no pedir la elevación a juicio, y es así que empezamos con presentaciones como particulares damnificadas que estamos constituidas a solicitar que, a ver, la manera de establecer qué es lo que realmente había sucedido era, con las pruebas que hay reunidas en la investigación, llegar a un juicio oral, y después de 4 años ya largos en este momento, logramos que en el mes de febrero se establezcan las audiencias de juicio oral y público para llevar adelante contra esta persona, digamos, contra el hijo de quien perpetró los hechos de abuso, para determinar cuál era la participación que él tenía para que el padre pudiera continuar realizando con diferentes alumnas y otras personas que concurrían a esta escuela. Dentro de lo que es la comarca de Carmen de Patagones y Viedma, el deporte de canotaje y la familia Pinta, para hacer una referencia en términos de fútbol, sería Messi, o en básquet sería Ginóbili. Digo, es gente muy reconocida por su accionar dentro del deporte. De hecho, quien llega a juicio en esta instancia llegó, digamos, a un cargo político, era el director de deportes del municipio, y en virtud de esto, él era quien se encargaba de la escuela, y es ahí también donde nosotras apuntamos en el pedido de este juicio, de que llegara a un juicio oral, porque consideramos que como director de deportes y como profesor en la escuela, tenía todas las herramientas que el Estado brinda para ante una mínima sospecha de una situación de estas características, pedir que se articulen las estrategias que correspondan. O sea, él no tenía por qué saber cómo actuar frente a una noticia de estas características, pero sí tenía las personas idóneas como para poder hacer, digamos, las intervenciones que correspondieran. Y es, digamos, tanta la idolatría para con esta persona, que siempre fue el gran campeón del canotaje, que de hecho al día de hoy la escuela de canotaje de Carmen de Patagones lleva su nombre. Estábamos escuchando ahí a Fernanda Petersen, es la abogada de las víctimas de abuso sexual infantil en la Escuela Municipal de Canotaje de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y ella nos contaba este hecho doblemente revictimizante, ¿no? La escuela de canotaje tiene el nombre del abusador que cuando se enteró que iban a hacerse públicas las denuncias se suicidó, y a pesar de la movilización de las organizaciones sociales y feministas para que se cambie el nombre de esa escuela municipal, ni el Poder Ejecutivo ni el Consejo Deliberante Municipal tuvo la determinación de hacerlo. Siguen protegiendo a los abusadores. Desde acá toda nuestra solidaridad con las familias, por supuesto. Ya que estamos hablando de este tema también, vamos a compartir y recuperar una experiencia que tiene que ver con sobrevivir a las violencias y que tiene un nombre emblemático realmente. Le decidieron poner El silencio no existe a una galería de arte que funciona en México, en la ciudad de San Luis Potosí, que es la capital del estado que lleva el mismo nombre. Fue creada en el año 2020 esta galería por parte de una familia de mujeres que sufrieron violencia y acoso sexual, como muchas de las mujeres y cuerpos feminizados de esta sociedad patriarcal. Ellas decidieron convertir su casa, su espacio de vida, en un espacio de activismo contra la violencia de género, cruzando el arte, la comunicación, la fotografía, poniendo el cuerpo territorio también ahí. Esta es una potente entrevista que nos trae nuestra compañera Viviana Ramírez desde México, así que vamos a escucharla con el ánimo de seguir compartiendo y tejiendo estrategias de cómo salimos de este horror, cómo construimos ese presente con esta experiencia que atraviesa nuestros cuerpos territorios, que tiene que ver con las violencias que instituyó el patriarcado. Así que vamos a escuchar a Vivi desde México. Y bueno, un saludo para quienes nos escuchan en el podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo soy Viviana Ramírez, hoy les traigo una historia desde San Luis Potosí, en México. Para ello me acompañan la fotógrafa Zaille Cruz y su mamá María Villegas. Ella tiene una casa galería que se llama El silencio no existe. Y pues junto con su hermana Cristina convirtieron su casa en un espacio de activismo contra la violencia de género. Bienvenidas a las dos que están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Zaille, cuéntanos cómo nació la idea de que su casa fuera una galería, desde cuándo la decidieron intervenirla artísticamente y qué es lo que allí hacen. Pues mira, lo de que hace cuánto se nos ocurrió, a quien se le ocurrió fue a mi mamá, porque yo tenía que hacer un autorretrato. Entonces, los autorretratos yo ya los había hecho bastante, había hecho bastantes autorretratos de hombres de poder, y entonces ya quería hacer algo diferente, no quería hacer lo mismo. Entonces le dije a mi mamá que tenía que hacer un autorretrato. Me dijo, pues puedes rayar la fachada. Y le dije, no, pero ¿cómo crees? O sea, me van a detener. Dije, bueno, pues está muy bien. Entonces empezamos a rayar la fachada y fue cuando ya nos dimos cuenta que era más allá que un autorretrato, que era algo que podía estar entre lo privado y lo público, porque es la calle, pero es nuestra casa, y en el sentido de manifestarnos a través de ciertas leyendas que pusimos, pero además de eso, no son solamente leyendas, sino que tiene que ver con que se raye con algo que tú te identifiques, pero que tiene que ver con este dolor que pues traemos dentro por ciertas violencias que hemos pasado. Lo que hacemos acá es, cada cierto tiempo exponemos nuestras obras o obras que vamos seleccionando, que personas que no pueden exponer en otros lugares, porque exponer también puede ser un tanto difícil. Entonces, nosotras exponemos nuestras obras, que ya llevamos varias que hemos hecho, y en estas obras ponemos ciertas temáticas que siempre tienen que ver con la violencia a través de diferentes formatos, a través de diferentes narrativas, pero siempre tiene que ver con la violencia. Y también cada cierto tiempo rayamos la fachada, la rayamos y la volvemos a pintar. Esto en el sentido de manifestarnos y de pues no quedarnos calladas y de que sea visible todos estos problemas que existen en la sociedad con relación a la violencia. Sí, bueno, María, cuéntenos cómo es el trabajo que hacen en equipo, pues como familia, como mamá de dos muchachas y que están pues también haciendo arte, ¿cómo se organizan? En los fotográficos, ahí ella lleva su tarea de estudiar de qué manera se va a ver lo fotográfico relacionado con el tema que vamos a escoger, en el sentido de que nuestra obra quede pues a la vista de las personas que pasan por nuestra calle. Y en el aspecto del statement o de lo que va como escrito, es Cristi la que se dedica porque ella pues es escritora. Y en la cuestión pues también de ideas, pues aquí soy yo, y de organización y costos, pues también lo llevo yo. Y entonces en cada breve tiempo o lapsos de tiempo nos escogemos el tema a tratar, y principalmente el día que el 8 de marzo, que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, tenemos una exposición, y el día 25N, también el 25 de noviembre, el día de la en contra de la violencia hacia la mujer. Entonces trabajamos en esos principalmente en esos días, pero hay otras exposiciones que entre esos periodos de tiempo también ponemos nuestra exposición. Pues esa es la tarea de cada quien. Bueno, ¿y por qué juntarse las tres como familia? ¿Qué las unió, mejor dicho? Pues nos une el amor de familia, el dolor que hemos pasado y la impotencia y la manera en que queremos exponer ante la sociedad nuestra exposición, pues es para exponer, para manifestarnos. Cuando la primera vez que rayamos, pues pusimos varias frases ahí, que a veces las gentes las usamos, o las mujeres las usamos, pero a lo mejor no tienen un trasfondo. En nuestro caso, pues sí le damos un sentido pues muy profundo, porque me acuerdo que en esa ocasión le rayamos que las paredes se pintan, las muertas no vuelven, y algunas otras frases que hemos puesto. Yo principalmente quise que hiciéramos eso porque vi en una manifestación del Día de la No Violencia a la Mujer que rayaron muchos edificios públicos, pues de manifestación de las mujeres, y entonces vi una persona en las redes sociales que puso, ¿y por qué no rayan su casa? Entonces dije, seguir rayando allá los edificios, pues que lo sigan haciendo. Yo por lo pronto pongo mi pared para rayar y para demostrar que no, pues que no pasa nada, pero por lo pronto para decir estoy inconforme con lo que pasa a mi alrededor. Qué bien, muy inspirador ese proceso. Saiche, descríbenos un poco cómo es la fachada de la casa de ustedes y qué herramientas, o más bien la fotografía, cómo ha influido en todo este proceso. Y pues de mantener la casa activa. O sea, el frente de la fachada mide como 9 metros. De esos 9 metros se restan las puertas. Entonces estas puertas pues no las utilizamos, y lo que utilizamos es lo que hay de pared y lo demás de los que son como ¿cómo se llama? Protecciones metálicas. De ahí ahí nos rayamos, ahí colgamos nuestras obras en fotografía. La última vez que hemos que pusimos, lo usamos el coroplast, que es más fácil, con hoyitos en los lados, en los 4 lados, y queda muy bien colgada allí. Y entonces la pared, pues es como, se utiliza como, serán como 2 metros de ancho y como 2.5 de alto. Sí, más o menos, y es blanca, o sea, siempre es blanca y siempre la estamos pintando. Y de la fotografía en relación a este proyecto tiene que ver como un modo de preservación, es decir, el acto de rayar pues viene siendo un performance, lo definimos como performance, y la fotografía está ahí para registro, para registrar lo que estamos haciendo, para registrar porque la fotografía es este registro que hacemos de cómo queda la pared, de cómo se raya, de cómo se limpia, u otros videos que también tenemos de personas que vienen y ven, hay personas que también como que se indignan, todo este tipo de cosas, y eso es gracias al registro de foto y de video. Y también la fotografía, por esta parte, pues es parte de la obra artística y de la producción, porque pues es lo que, es decir, yo no me puedo llevar mi fachada, exponerla en otro lado como si fuera como que yo la pudiera doblar. Más bien lo que me llevo es la representación, que viene siendo la fotografía de la fachada. Bueno, ¿y cuáles han sido esos logros que han tenido con este proyecto? O como esas cosas que dice, por esto sí vale la pena que sigamos haciendo ese trabajo. Pues uno de los logros son varios. Yo creo que principalmente tiene que ver con que hemos establecido ciertos vínculos con personas que son familiares de las víctimas de feminicidio y que aquí ya está el espacio, ¿no? Para que rayen, para que denuncien. Y por otro lado, pues los logros que no son menos importantes, pues esta exposición que te digo de Los Ángeles. Nos dieron una beca de PECDA y esta beca de PECDA de acá de San Luis Potosí pues tenía que ver con la fachada, tenía que ver con todos estos proyectos, o sea, cuando ellos ven todo el portafolio que se muestra, pues de alguna forma se interesan por estos proyectos, pero yo creo que lo mayor que tiene que ver es el logro de poder expresarnos y más allá de expresarnos, de denunciar, ¿no? De que sea una denuncia y que sea una denuncia en grande del tamaño de la fachada. Entonces, aparte de esos logros, yo creo que tiene que ver también con el equipo que hacemos mi mamá, mi hermana y yo y esa unión que tenemos. Bueno, es un nombre muy particular, el silencio no existe. ¿Cómo se les ocurrió poner así la galería? Se le ocurrió a mi mamá. Sí, es que yo siento que el silencio ayuda mucho a los agresores, a los violadores, a los feminicidas, porque a veces hay las víctimas guardan silencio por temor. Bueno, las que son asesinadas, pues ya lo guardaron para siempre, pero las que viven, las que sobreviven, guardan silencio por protección a ellas, por miedo a que se burlen, o sea, van por muchos factores. Entonces, yo pensé que era un hasta aquí ya estoy fastidiada, hasta aquí estoy harta, para decir que el silencio no debe de existir y ya debemos de romper ese silencio. Pues de pronto algún mensaje que quieran darles a las personas que nos escuchan en toda Latinoamérica sobre este tipo de procesos, que cómo mantenerlos y cómo seguir denunciando. Pues primero que todo es, mucha gente dice tienes que ser valiente y tienes que hacerlo, ¿no? Denunciar. Y yo creo que sí podemos dar ese consejo, ¿no? De denuncia, pero más allá de eso, primero tendría que ser, haz lo que tú te sientas cómoda y que no sea más violencia para ti. Porque si yo les digo denuncien y es más violencia, más revictimización, pues van a decir, no, pues en la vida vuelvo a denunciar. Y más por eso, por las instituciones, ¿no? Que tú haces algo en las instituciones y no hay una justicia. Entonces, más bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que quiero, qué quiero hacer y que no haya más violencia, que no me lastime más. Y por otra parte, que vean al arte contemporáneo como algo más allá de lo bonito, más allá de la fotografía clásica, vamos a llamarla así, que es la documental, que es de estos hechos que están pasando en el momento, además de cosas que son como este instante decisivo. Y por otra parte, también, pues invitarles a que visiten la página, que es El Silencio No Existe, Galería de Arte. Estamos en Facebook para que vean los proyectos que se están haciendo, los que vienen y que puedan ver estos proyectos que se están desarrollando, porque además estos proyectos, además de hacerlos desde el dolor y también desde el amor, porque nos une a mi hermana, mi mamá y yo, también tiene que ver con esta denuncia por las mujeres que no lo hicieron, ¿no? Por estas mujeres que no pudieron denunciar o que no han podido denunciar por una u otra cosa. Pues también invitarlas así, si quisieran ellas que nosotros rayemos en nuestra fachada el nombre de su agresor, o si quieren algún verso, o si quieren que pongamos algo en nombre de ellas, lo hacemos. Nos pueden como dirigirse a nosotros por mensaje directo y lo hacemos para que quede aquí, pues, aunque estemos en otra ciudad, los hechos, es lo que es común, es común, no es algo diferente. ni en Ciudad de México, en la República casi todos somos los mismos. Y las cifras, porque tenemos las cifras de violencia, las cifras de feminicidio, pues cambian, pero para mal, van aumentando, van en aumento. Entonces, pues se podría hacer que por lo menos pongamos nuestro granito de arena poniendo en nuestra fachada el nombre de su agresor. Sí, pues y esas cosas no solo pasan en México, sino también en toda Latinoamérica. Entonces, sí, también a las personas que estén por ahí cerca y que pronto pasen por San Luis Potosí, pues también que las visiten y visiten la galería. Y bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. También muchas gracias a los que nos escuchan en Latinoamérica Rompe el Cerco. Volvemos a Gulumapu, a la Futa Huillimapu, en este caso al territorio de Melipulli, actual ciudad de Puerto Montt, donde se estuvo realizando el pasado 7 de septiembre una jornada contracultural de agitación y difusión contra todas las jaulas. Una jornada anticarcelaria en solidaridad con distintos prisioneros y prisioneras anarquistas. Desde el sur global, en Melipulli, ciudad de Puerto Montt, se realizó la actividad Jornadas de Agitación contra Todas las Jaulas, tejiendo internacionalismo anticarcelario, como parte del ciclo de conversaciones en torno a la prisión política en el Cono Sur. Se realizó el pasado sábado 7 de septiembre en la sede vecinal Luis Emilio Recabarren. Hubo presentación de circo y marionetas para niños y no tan niños, música en vivo con la banda La Piltraja, la poesía de Lagarto Tiamat, exhibición de documentales y saludos desde las cárceles que fueron compartidos con los presentes. Finalizando este encuentro con un complejo pero necesario conversatorio para entender por qué se solidariza con los presos políticos anarquistas y por qué la cárcel es un lugar de secuestro para personas pobres que perpetúa la explotación de una clase social por otra. Vamos a escuchar parte de la organización que está en este andar, en este ciclo, ¿cierto?, de conversatorios y jornadas en el Cono Sur, y también a parte de la organización local acá en la ciudad de Puerto Montt, en Melipulli. Vamos a escuchar lo que fue esa jornada. Estoy aquí tumbado, las tienes todas contigo. Ya no tengo fuerzas para escaparme. Esta es mi aniquilación, que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo, dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Mira tío, que no me amargues, déjame a mí con lo mío. Que yo entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo, lo que hacía con mis amigos. Ya van a ser unos años los que llevo aquí metido. Y esto está que arde desde que me has elegido, desde que me has elegido para reformarme. Bueno, seguimos acá en la actividad Jornadas Contraculturales. Esto es en solidaridad y difusión de los presos y presas anarquistas. Estamos con el compa que está en esta gira por distintos lugares, por lo que tenemos entendido, y que se presente y nos cuente en qué se ha tratado la actividad y está enmarcado de algo más internacional, creo. Bueno, saludar a través de la radio a todos quienes están sintonizando y escuchando, ¿cierto?, esta frecuencia contra las prisiones, libertaria, anárquica. Bueno, más o menos contar de qué se trata esta iniciativa. Esta es una iniciativa anticarcelaria internacionalista que surge con el ciclo de la guitarra libertaria durante el año 2022, el 2023. Estuvimos viajando por varias regiones de Chile, después tuvimos la posibilidad de ir a Buenos Aires, después a principios de este año tuvimos la posibilidad de ir a México, y en México participamos de un encuentro que se llamó Primer Encuentro Internacional de Práctica Anarquista y Antiautoritaria contra las Fronteras. A propósito que este encuentro se realizó en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

Y sí que agradecemos a la individualidad y a los colectivos que están también apoyando. Tumpa Tumpa, Los Piltrajas, la Compañía de Títeres, también a la sede social de acá, Luis Emilio Recabarren, también que nos dio la posibilidad, ¿cierto?, de poder hacer este llamado. Y llamamos también a hacer este conversatorio, ¿cierto?, sobre la situación política en Chile. A no olvidar a los presos de la revuelta y estar atentos, ¿cierto?, a toda solidaridad con los presos. Ahora va a ser esto, sí que lo... Mira, estamos acá en LECES, lo esperamos como en media horita más, en una hora más, vamos a dar inicio a este conversatorio sobre la prisión política. Así que muchas gracias a ustedes también por la transmisión. Vale, compañero. Bueno, eso entonces, estamos acá en la sede Luis Emilio Recabarren, al frente del CUGAT, por la subida de Santa... En esa actividad también se escucharon y presentaron saludos desde la cárcel, en este caso Santiago 1, que vamos a compartir con ustedes en este momento. Recordad que estamos transmitiendo esta actividad por la radio Curruf, esta actividad de jornada de agitación contra todas las jaulas, acá en Puerto Montt, y llegó un saludo de Santiago 1, la cárcel empresa Máquina de Exterminio de Pobres. Dice así: un fraterno y combativo saludo al pueblo pobre, organizado y consciente, a las organizaciones hermanas anticapitalistas, a sus colectivos e individualidades que han expresado su solidaridad en sus diferentes formas contra el encarcelamiento que desde el 6 de julio del año presente nos mantiene en cautiverio por ser luchadores sociales en las diferentes reivindicaciones de nuestros hermanos de clase, vivienda, educación, precarización y empobrecimiento sistemático de la vida. Este cambio de escenario por ningún motivo hará claudicar el compromiso de dar continuidad al camino sendero de lucha por una sociedad más justa sin clases sociales. Nuestro espíritu indómito se levanta día a día al recordar a nuestros hermanos que regaron con su sangre este sendero de lucha. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las expresiones de solidaridad con nosotros y con todos nuestros hermanos, hermanas, hermanes en cautiverio a lo largo del territorio. Por la memoria de nuestros caídos, la lucha continúa. Solo cambió el escenario. Paz entre pueblo, guerra al imperio, libertad a los presos subversivos, anarquistas y mapuche. Primero que todo, quiero enviar un caluroso abrazo a quienes han solidarizado con los presos en la lucha. Cada gesto de solidaridad y movilización desde las calles son acciones que fortalecen aún más mi Nigüén y convicciones. Quiero agradecer a los compañeros que nos recibieron en el módulo 13, quienes nos han entregado todo su apoyo y compañerismo desde el momento en que nos encerraron en ese penal. En estos momentos siento importante la necesidad de unificación de las diversas expresiones en resistencia e individualidades, ya que el sistema carcelario no distingue al momento de encerrarnos y reprimirnos en espacios de hacinamiento junto a la clase explotada prisionera. Recordar también que los medios de desinformación de la burguesía siempre criminalizarán a la gente comprometida con la lucha social. Situación que se ha repetido y se seguirá repitiendo en los distintos territorios de lucha. Por último, despedirme y enviar un fuerte abrazo a todos quienes participen de la actividad del 7 de septiembre, como también a mi familia, amigos y compañeros quienes me han entregado su total apoyo. La lucha sigue, solo cambia el escenario, libertad a los presos por luchar. Un saludo a los compas en rebeldía. Abajo el estado policial. Presos del módulo 13, cárcel empresa Santiago 1, septiembre 2024. Bueno, el contexto de este saludo es un saludo que se envió a una actividad que se está realizando ahora en la Villa Francia, ahí en el comedor Luis Toledo. Así que nos mandaron también este saludo para compartir con nosotros su situación. Thank you. abajo todos los muros, abajo todas las fronteras, basta de jaulas. Realmente no es metáfora cuando decimos Latinoamérica rompe el cerco, nos estamos proponiendo eso también, escucharnos y hermanarnos con esas personas que están atrás de los muros, porque esta civilización no encontró otras formas más que la de encerrarnos. Es terrible, gracias Radio Curruf por este puente, por estar ahí en el territorio y lograr estos enlaces. Mucha fuerza para todos y libertad para todos quienes luchan, quienes se organizan, quienes se levantan. Vamos a compartir musiquita de aquel territorio también, de ese lugar que llaman Chile, la compañera Araceli Cantora, que siempre suena con nosotros. Vamos a escuchar Resiliente. Estamos escuchando a Araceli Cantora entonces con Resiliente para compartir un poco de música, también música con acción política, con práctica política que se involucra en las cosas que están pasando. Así que gracias también a quien hace música de este tipo, gracias a la hermanita Araceli. Vamos a ir ahora a Bolivia. Habíamos dicho al principio del programa, cuando escuchábamos a las compañeras hablando de la situación de los incendios, Bolivia está en un contexto de una grave crisis política, social, pero también económica y, bueno, sabemos también socioambiental. Una marcha de miles de personas recorrió 200 kilómetros a pie. Querían darle un mensaje al gobierno nacional de Luis Arce. Más allá de algunas lecturas o de algunos análisis que hacen algunos medios de comunicación sobre las disputas político-partidarias que existen en el contexto de esta gran marcha hacia el interior de la fuerza política que se conoce con el nombre del Movimiento al Socialismo, desde nuestro espacio queremos también aportar otra mirada más comunitaria, más desde los feminismos, que no sea reduccionista, que no personalice. No queremos tampoco reducir lo que significa esta gran movilización, este compromiso popular de las personas poniendo el cuerpo para llegar a la capital del país, a La Paz, a lo largo de la marcha también recibidos con violencia, con represión por parte de las fuerzas represivas del Estado. Así que nos parece también importante traer una mirada sobre esto y al mismo tiempo hacer memoria, ¿no? Pensemos que la última presidencia de Evo Morales, que había sido elegido mediante el voto popular, terminó con un golpe de Estado, ¿no? En 2019, que lo acompañamos fuertemente desde este espacio. Recordemos que ese golpe de Estado vino de las fuerzas más conservadoras, aquellas que entraron a la Casa de Gobierno con una Biblia en la mano y que prendieron fuego la huipala, símbolo, estandarte utilizado de forma milenaria por los pueblos preexistentes, ¿no? Este es el contexto en el que las pujas de poder también aparecen y en el medio, bueno, una conflictividad por parte del movimiento al socialismo. Así que vamos a escuchar a Adriana Guzmán, una compañera referenta muy importante para los feminismos comunitarios, miembro de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que nos trae la mirada que tienen desde la organización, desde el territorio. Vamos a escuchar a la compañera. Aquí Urukipan, Culiacanacas, Gelatanacas, Jaquenacas, desde Bolivia les comentamos desde el Feminismo Comunitario Antipatriarcal la situación actual. Primero decirles que hace ya casi un año que hay una crisis muy profunda económica, crisis de combustibles, de diésel, de gasolina, que no ha podido resolver el gobierno de Luis Arce. Incluso se han enviado cisternas a conseguir gasolina al Paraguay y han estado por meses, 3-4 meses haciendo fila para conseguir ese combustible, y en esas filas han muerto 7 conductores producto de las enfermedades, de la falta de agua, de las condiciones en las que han tenido que estar, ¿no? Es terrible que nuevamente los combustibles valgan más que la vida, pero eso ha generado una crisis económica profunda, que se han incrementado los precios de los pasajes, ¿no? Por otro lado, hace también casi un año que han empezado a haber una escasez de dólares y cada vez menos los bancos han podido proporcionar esos dólares y mucho menos entregar las remesas que envían quienes son migrantes en otros territorios o por pagos o por lo que fuera. Eso se ha convertido en un corralito prácticamente. Y ya este año, el 2024, se ha concretado el corralito y entonces nadie puede sacar dólares si es que tiene dólares en el banco, solamente le entregan en bolivianos y eso significa perder la mitad prácticamente del monto que tiene, ¿no? Entonces eso ha sido devaluación del peso boliviano, ha sido inflación porque todo ha subido, los alimentos, los combustibles, la ropa, todo, ¿no? Todo ha subido. Y el presidente Arce no ha tenido la capacidad, tampoco ha tenido la intención de plantear soluciones económicas. Por el contrario, el 6 de agosto de este año, cuando se recuerda supuestamente la fundación de esta república, que hoy es un estado plurinacional, ha planteado como una solución a toda la crisis que estábamos viviendo un referéndum en el que se defina si se sigue subvencionando al diésel y si se puede ir a la reelección, es decir, si Evo Morales podría ir a la reelección, lo cual nos parece una ofensa en un momento de tanta crisis, más bien plantear un referéndum que cuesta tanto dinero al Estado y que son decisiones que no se tienen que resolver en referéndum, ¿no? La subvención depende de la política económica y la reelección o no reelección de Evo Morales es un tema interno del movimiento al socialismo, ¿no? Porque la Constitución es clara en eso, dice que un presidente puede reelegirse, pero no de forma consecutiva. Entonces, pero esa es una discusión interna dentro del movimiento al socialismo para definir quién sería el candidato, ¿no? Discusión que no han podido resolver y que ha significado una crisis generalizada para todo el país, ¿no? Entonces, como se ha profundizado esa crisis económica, esa crisis política, hemos entrado prácticamente en un desgobierno, ¿no? Ni el presidente ni sus ministros cumplen sus funciones en términos económicos, la justicia mucho más retardada, con mucho mayor impunidad, porque hay una falta, un vacío de Estado, un vacío de gobierno, ¿no? Entonces, el presidente Arce no ha sido capaz de enfrentar eso y no creemos que sea una casualidad, sino que esto le es funcional para que las oligarquías sigan teniendo créditos, para que las oligarquías y la banca sigan siendo los que ganan de estas crisis, sigan siendo quienes importan combustibles y venden al precio que quieren, el contrabando, ¿no? Entonces las soluciones que ha planteado el presidente Arce ha sido liberar las importaciones, liberar de impuestos a los empresarios. Todas las soluciones han sido para los empresarios, ¿no? Entonces no es incapacidad, sino complicidad con un sistema económico que favorece a los grandes grupos económicos transnacionales y oligarquías, ¿no? Frente a esto se han organizado movilizaciones en todo el país de distintas organizaciones indígena, originaria, campesinas, de productores, de deudores al banco, de mujeres, de comerciantes, de gremialistas, porque todos estamos endeudados, sin poder recibir dólares, por ejemplo, con la devaluación. Bueno, esa crisis ha sido un poco, esas movilizaciones han sido recogidas por diferentes organizaciones que han iniciado una marcha hace ya 10 días, una marcha que ha tardado 7 días en llegar a la sede, a lo que llaman como sede de gobierno. Y en esa marcha sí, evidentemente, ha estado Evo Morales, pero no ha sido una marcha por la candidatura de Evo Morales, sino una marcha para denunciar, para exigir al gobierno que resuelva la crisis, y también de muchos sectores para exigir la renuncia de Luis Arce. En el caso nuestro, como feministas comunitarias, hemos exigido que Luis Arce renuncie, ¿no? Porque esta incapacidad de resolver los problemas le es funcional a los empresarios y obviamente ha estado en contra del pueblo durante estos años que él ha gobernado. Esta marcha ha llegado y, como muchos pensaban, iba a ser una marcha que iba a interpelar a Luis Arce. Luis Arce ha denunciado un intento de golpe. Queremos aclarar que nunca ha habido un intento de golpe por parte de las organizaciones sociales, y eso ha quedado demostrado. Han llegado las organizaciones, ha habido un cabildo, y en ese cabildo, bueno, se le han dado 24 horas para plantear algunas soluciones, ¿no? Lastimosamente así funciona también la política, porque nuestra posición como feministas comunitarias era que en esa movilización que se ha logrado, que ha tenido cerca de 10.000 personas, se pueda presionar al gobierno para las soluciones y no sea simplemente un ultimátum, ¿no? Pero bueno, así se han dado también las cosas, y si no resuelve, si no plantea soluciones, si no hace cambio de ministros, si no empieza a estar más presente el Estado, entonces la próxima semana, que sería el 30 de septiembre, se empezaría un bloqueo de todas las carreteras, un corte de rutas y un paro nacional, ¿no? Para seguir presionando a Luis Arce. Personalmente creo que no va a ser eso posible, porque la fuerza se ha puesto en la marcha, y en ese momento también la fuerza ha coincidido con que Evo Morales pueda ser presidente, ¿no? Pero lastimosamente no estamos frente a las elecciones, estamos frente a una crisis, ¿no? Entonces, políticamente, cómo se están resolviendo las cosas, se está haciendo una presión para que pueda el Movimiento al Socialismo seguir estando en las listas, seguir participando en las elecciones, pero no está claro con qué candidato, ¿no? Si va a ser Evo Morales o de repente Andrónico Rodríguez, pero esa es una cosa para nosotras posterior. Lo urgente son la crisis económica, la falta de dólares, la falta de combustibles, que genera inflación y que genera devaluación del peso boliviano. Eso no ha sido resuelto. Más bien el presidente Arce ha salido a reprimir todas las marchas. Después de esa gran marcha que ha llegado, han habido otras movilizaciones de otros sectores que no tienen nada que ver con el movimiento al socialismo, de pequeños empresarios, productores campesinos, pero han sido reprimidas todas las marchas, ¿no? La justificación es que aquí la crisis la provoca Evo Morales. Lastimosamente, ese es el discurso que está utilizando el gobierno por esta su decisión de no resolver los problemas para seguir beneficiando a las oligarquías. Entonces estamos en un momento de mucha crisis, de mucha movilización, de realmente una crisis económica, de que ha profundizado el desempleo, que eso profundiza pues toda la crisis social, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esa es la situación en la que estamos, y nosotras seguimos exigiendo como feministas comunitarias la renuncia de Luis Arce que pueda haber una sucesión constitucional y que pueda plantearse un plan de emergencia que resuelva o que plantee esas soluciones de emergencia para el tema económico, para el tema político en el que estamos metidas, para esta disputa política y también para la justicia que sigue retardándose. Jiquisincama, gracias por el espacio, hermanas. Bueno, muchas gracias ahí a las compañeras de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, dando su visión de un tema que evidentemente preocupa y ocupa a toda Sudamérica, así que enviamos mucha fuerza a todas las compañeras y compañeros que marchan, se organizan y están proponiendo otro modelo de vida que debe ser escuchado. Vamos ahora a hacer contacto con una amiga muy querida de Radio Maranta, Mel Randev, a propósito del 28 de septiembre. Casualmente nos toca el día de la transmisión que sea este 28 de septiembre, que para los feminismos de Latinoamérica y el Caribe es muy importante. Es el Día de Acción Global por la despenalización del aborto, pero también tiene que ver con la autonomía de nuestros cuerpos, con poder pensarnos y vivir en plenitud, con el derecho a decidir. Son muchos los países en Latinoamérica y el Caribe que tienen muy restrictivos estos derechos, obligando a los cuerpos a enfrentarse a un montón de vulneraciones que no debería ser así. Así que vamos a escuchar a Mel Randev desde Argentina en un contexto muy particular. Lo venimos contando, lo venimos denunciando, sobre todo que está institucionalizado un paradigma antiderechos que niega la desigualdad de género, que está en contra de las disidencias y del colectivo LGTB, que encarna Javier Milei, que tiene todo un aparato económico, político y cultural por detrás. Así que también siempre enviando mucho amor y mucha fuerza para todos los cuerpos que se movilizan en las calles de Argentina repudiando a este gobierno. Vamos a escuchar a Mel Randev entonces en el marco de un nuevo 28 de septiembre. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derecho de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Hola, hola, amiguitos, amiguitas de Latinoamérica, rompe el cerco, ¿cómo andan? Aquí Mel Randev informando, comunicando, compartiendo, reflexionando un ratito con ustedes en la víspera de un nuevo aniversario del 28 de septiembre, el día de las luchas en Latinoamérica por la legalización del aborto. En Argentina nos encuentra esta fecha con una situación, bueno, muy compleja en muchos ámbitos en los que podemos analizar la difícil situación de, por un lado, la renuncia o la echada, mejor dicho, del ministro de Salud, que en estos momentos, por lo menos ayer, nos enterábamos con el recambio de un nuevo funcionario que además de las características que viene mostrando el gobierno de Milei, lo que nos trae es una figura de un personaje que enarbola las lógicas de la empresa, de la privatización y de todo lo que ya sabemos que a Milei le gusta, que es en esta idea del anarcocapitalismo darle más poder a las privatizaciones que a la garantización de los derechos. Renunció, salen a decir los medios de comunicación más amigos, el ministro Mario Russo, y en su lugar entra Mario Lugones, que fue en su momento el responsable del sanatorio Güemes y con un prontuario también de haber estado en la cartera de salud de San Miguel, que bueno, son lugares de dominio del Opus Dei, de dominio de los sectores más conservadores en términos de salud pública. Así que hoy día puedo decirles que el desafío del aborto en Argentina es lograr que se legitime su institucionalidad. Sabemos además que si bien hemos obtenido la ley, eso no hace mella en muchos lugares del territorio nacional. Hay actividades igual que están sucediendo, que se anuncian tanto en San Luis, en el interior, en Salta, la víspera que se viene para el encuentro plurinacional. O sea, hay active también en La Pampa, hay activismos cibernéticos, virtuales, por supuesto también de muchas compañeras, de muchas agrupas que siguen levantando el pañuelo verde, porque como decimos, los pañuelos verdes no se guardaron, no se bajaron. Pero entendemos que defender nuestros derechos en este momento es una urgencia. Y en esa clave también me parece que es importante volver a mencionar la información, el derecho a la información, con todas las herramientas que uno pueda decidir cómo, cuándo y con quién abortar, de qué manera. Esto es una clave también para entretejer con educación y conseguir reivindicando la educación sexual integral y este derecho de todos los jóvenes de poder recibir la información científica actualizada, ¿no? Hay todavía mucho por derrumbar de los discursos que demonizan a los feminismos y también muchos territorios por conquistar donde el Estado no llega y donde lamentablemente llegan las iglesias que más discursos antiderechos tienen. Así que un 28 de septiembre, un día de acción global por la despenalización y la legalización del aborto en América Latina, el Caribe y el mundo, con mucha lucha, con mucha resistencia y con mucho abrazo para todas las compañeras que están en el frente de batalla, dando la lucha, acompañando abortos, acompañando clases, acompañando luchas en la calle, acompañando a compañeras. Abrazo fuerte para todas ustedes, para todos ustedes, y nos volvemos a escuchar en cualquier momento. Muchas gracias. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Aguante, muchas gracias Mel por ese repaso, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y es también importante, muchas veces se habla de Argentina como, bueno, un lugar que logró conquistar a partir de la lucha histórica de los feminismos, muchos años de lucha en las calles para lograr que haya una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero ahí no se acaba el tema, ahí no se resuelve la efectiva implementación, es decir, el acceso al derecho al aborto para todos quienes lo decidan, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir seguramente charlando con Mel y tratando de ir actualizando qué pasa con esto y con los cambios, sobre todo, que el Gobierno Nacional está llevando adelante en todos los ámbitos de la vida, reestructurando toda la vida con el poder que tiene el Estado, que siempre lo decimos, es un poder totalizante, que no pone en el centro a las personas ni a la colectividad. Vamos ahora a volar, nos vamos a Centroamérica. Queremos enviar un fuerte abrazo a los compañeros, compañeras, quienes se levantan en la radio 8 de octubre en Costa Rica. Vamos a ir para allá porque hay un tema que nos llena de rabia, nos llena de enojo. Se estuvo realizando el juicio en contra del asesino de Jerry Rivera Rivera, un líder indígena Roram, que fue asesinado el 24 de febrero del 2020 en el territorio indígena de Terrabá. Desde esta comunidad ya venían denunciando el acoso violento que venían teniendo por parte de finqueros que se organizan, o colonos también a veces se les llama, se organizan en contra de las comunidades indígenas para continuar con esta desposesión sistemática. Lamentablemente fue absuelto Eduardo Varela, que era la persona que estaba siendo acusada del asesinato de este defensor territorial, líder indígena. Recordemos también Sergio Rojas, otro líder indígena, también fue asesinado en Costa Rica, también defensor del territorio. Seguimos haciendo memoria, exigimos justicia por este y por todos los casos. Así que bueno, vamos a escuchar con mucha alegría a los compañeros de Radio 8 de Octubre desde Costa Rica, que nos cuentan cuál es esta sensación que queda después de finalizar el juicio. Saludos desde Centroamérica, desde el colectivo Radio 8 de Octubre. Durante el 23 y 24 de febrero del año 2020, una turba de matones dirigidos por finqueros atacaron el territorio Brogram de Terrabá, específicamente familias recuperadoras de territorio ancestral. El 24 de febrero del 2020, Jerry Rivera, defensor de los derechos de su pueblo Brogram y de los pueblos originarios, recibió dos disparos por la espalda y muere en medio del asedio de esa turba de agresores. El que disparó es Eduardo Varela Rojas, quien se entregó a las autoridades pero después fue puesto en libertad. En agosto del año 2022, Varela Rojas confesó públicamente haber cometido el homicidio por defensa propia. En una reunión oficial entre funcionarios públicos del gobierno de Costa Rica y una organización creada para representar los intereses de usurpadores ilegales, las personas presentes en esa reunión ovacionaron a Varela Rojas cuando reivindicó este crimen. En el mes de febrero del 2023, el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón le impone la sentencia de 22 años de cárcel a Luis Eduardo Varela por el homicidio calificado de Jerry Rivera. En julio del año 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago acogió la apelación de la defensa del asesino confeso de Rivera y decidió anular el juicio anterior y repetir todo el proceso nuevamente. Este juicio se repitió a partir del 19 de agosto del año 2024 y el pasado 19 de septiembre el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón absolvió del crimen a este asesino confeso con el argumento de falta de pruebas condenatorias a pesar de que existía una gran cantidad de pruebas científicas que demostraban que Varela Rojas no se estaba defendiendo de Jerry Rivera, además de que existe su confesión pública. En esta nueva sentencia, el Tribunal de Justicia también se posicionó en contra de las recuperaciones territoriales que los pueblos originarios que habitan Costa Rica han llevado adelante para defender sus tierras ancestrales. Escucharemos las palabras de Fanny Reyes Ortiz, del pueblo Brorán de Térraba e integrante de la Red de Mujeres Rurales. Luego, a Brukwa Rodríguez Guerra, del pueblo Nove de Conteburica y perteneciente al Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Porque esto, el mensaje que manda a los finqueros es que sigan causando las diferentes acciones de violencia contra las personas que están defendiendo el derecho al territorio, ¿verdad? Seguir dándole permiso a los finqueros que sigan causando violencia. Por ejemplo, estos finqueros se agrupan para causar diferentes agresiones. No han habido detenciones, no han habido casos que se puedan abrir un proceso. Entonces, para nosotros esto es muy grave, ¿verdad? Que los finqueros se agrupen, sigan en nuestros territorios causando diferentes tipos de violencia, como quemar casas, agredir a las personas, hostigarlas diariamente, asesinar a dos compañeros dirigentes, y que estos crímenes están quedando impunes, ¿verdad? Son hechos muy, muy graves para un Estado que se dice que hay igualdad, que hay justicia, ¿verdad? Pues acá está claramente demostrándose de que no hay ni igualdad ni justicia para las personas de los territorios indígenas, para las personas que estamos defendiendo el derecho al territorio. No existe justicia. Este golpe es un golpe muy fuerte, ¿verdad?, para la lucha nuestra, pero una mayora decía, bueno, por ahí dicen que se pierde una batalla, pero la guerra aún continúa. Yo creo que es cierto. Esta sentencia creo que fue esa impunidad representa una de las mayores violencias que viven los pueblos indígenas en este país, y que dichas acciones son ejecutadas a mansalvada contra los pueblos y sus derechos, ¿verdad? Y en Costa Rica, que en el concierto mundial es el paraíso, la reina de la paz, la tierra del premio Nobel de la paz, ¿verdad? La tierra de la democracia, el paladín de los derechos humanos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y creo que la Universidad de La Paz, si no me equivoco. Y mientras la realidad es otra, ¿verdad? La realidad de los pueblos originarios se visualiza con las violaciones y las amenazas y con grandes desafíos que no se garantiza la integridad de la vida de los pueblos. Causa mucha rabia, mucho dolor escuchar este reporte, gracias a los compañeros de Radio 8 de Octubre. Son muchas las personas, los nombres propios que concretamente recordamos, ¿no?, por defender el territorio y que hoy no están con nosotros. Pienso en Macarena Valdés Yem, pienso en Berta Cáceres, pienso también en Rafael Nahuel, Pienso en muchas personas, da mucha indignación. Bueno, pero hay que seguir acompañando y levantándonos también para seguir denunciando y obteniendo justicia por todo esto que está sucediendo. Estamos llegando al final del programa. Vamos a compartir una actividad muy bonita de rescate, de recuperación de la cultura mapuche en el territorio multiétnico, sitio arqueológico también de la comunidad Tres Ombúes en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pero antes de eso, repaso de dos procedimientos judiciales que se están desarrollando en Puelmapu, en ese territorio mapuche que ocupa el Estado argentino. Recordar además que desde la gestión Milei, Parques Nacionales se coloca como querellante en los procesos de criminalización y judicialización del pueblo mapuche. Eso no es menor, hay una decisión política del Estado Nacional a cargo de Javier Milei de atacar directamente, litigar directamente en contra del pueblo mapuche. Uno de estos procesos es el del Lof Kenkentreu. Hemos comentado en muchos programas la experiencia de recuperación territorial de este Lof. Desde el Lof y todas las comunidades que vienen apañando el Espulamien, están convocando a que el miércoles 2 de octubre, desde la mañana bien tempranito, se acompañe en ese lugar que llaman Bariloche, Furiloche, porque va a ser la lectura del veredicto de este proceso que persigue la recuperación territorial. Ellos le llaman delito de usurpación, nosotros le decimos recuperación territorial. Así que a todos quienes estén por allá o a quienes puedan levantar la información, romper el cerco mediático, acompañando para que esto se conozca, para que se sepa. Miércoles 2 de octubre, entonces, se va a estar leyendo, conociendo el veredicto en el caso del juicio, de uno de los juicios, al Lof Kenkentreu. En paralelo, también se está desarrollando el juicio también por usurpación al Lof Lafkenwinkulmapu, donde en 2017 asesinaron a Rafael Nahuel. En ese momento era ministra de Seguridad de Argentina, la misma persona que lo es hoy, Patricia Bullrich. Siempre haciendo memoria, por favor. Lo importante que tenemos para comentar y compartir de este juicio es que la machi Betiana Coluán fue sobreseída en esta causa. La razón es que en el momento de los hechos era menor de edad, tenía 16 años la machi. En ese sentido, ella fue sobreseída. Sin embargo, el juicio continúa contra los otros integrantes del Lof. Les recomendamos que puedan visitar la página web de la Gremial de Abogados de la Argentina, una organización que tiene mucho aguante, que viene acompañando un montón de organizaciones cuando son criminalizadas, viene acompañando al Lof Lafkenwinkulmapu desde 2017, así que les invitamos a que visiten su página porque ahí también se pueden encontrar los links para seguir las transmisiones de las distintas audiencias que se están dando. En este resumen que les compartimos entonces de estos casos que se están viendo en la injusticia colonizadora que existe en Argentina, vamos ahora a compartirles una noticia que nos llena también de amor, que levanta un poco la cosmovisión, la ancestralidad mapuche, y es porque en el territorio multiétnico Tres Ombúes se realizó el primer palicantún. El palín es un juego tradicional mapuche, para quienes no lo conocen. Se reúnen dos equipos y empujan una bola que se llama pali hacia las líneas de fondo del equipo contrario, donde se marca un punto. Se juega hace siglos en todo el territorio mapuche y también es una forma de reunir a las comunidades para compartir, para conocerse. También se hace ayecán, se comparte música. Así que nos cuenta sobre cómo fue esta primera experiencia, porque fue el primer palicantún que se realizó en este territorio, Víctor Quilaqueo, que casualmente es un lamien de Gulumapu que está haciendo vida ahorita en Puelmapu. Así que vamos a escucharlo. Mari Mari, compu, enoy, pupeñi, pulamien, Víctor Quilaqueo, ni piñen. Gulumapu Nituun, Mapuchenquenta, Inche, Huelu Nimulén, Buenos Aires, Pule. Bueno, saludarles a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Quilaqueo. Yo soy mapuche del Gulumapu originalmente, pero estoy viviendo en provincia de Buenos Aires hace algunos años. Acá en provincia de Buenos Aires venimos activando junto con distintos espacios y principalmente con la comunidad multiétnica Tres Ombúes, en el distrito de La Matanza, en el conurbano bonaerense, distintas actividades, distintas acciones relacionadas con la recuperación de nuestra memoria como mapuche y también de nuestras prácticas, de algunos juegos del Feyentún. Hemos ido levantando ceremonias en el contexto de una recuperación multiétnica muy importante, estratégica, en una de las riberas del río La Matanza, en un espacio, en un territorio de memoria ancestral, donde hay una larguísima tradición de resistencia y evidencias arqueológicas, restos de nuestros Cuifiquecheyem. Ahí la comunidad multiétnica Tres Ombúes, desde hace varios años, más de 10 años, que lleva adelante un proceso de recuperación y de freno al avance inmobiliario. En ese contexto es que desde este año se está haciendo un acampe con permanencia. La idea es transformar esa resistencia y esa defensa que se ha ido llevando de distintas maneras ya en un proceso de ocupación más permanente para resguardar los límites del humedal en el que están resguardados los ancestros. Es un territorio que está en los límites de la ciudad, que crece a paso agigantado y que esta vez ha sido convocado para, bueno, para resguardarlo, sobre todo fortalecer a quienes como indígenas vivimos en la provincia de Buenos Aires. Hace algunas semanas, el 15 de septiembre, el domingo 15, hicimos un primer palicantún en el territorio ancestral. Nos juntamos con otros mapuches, con Lamien, con Peñi, también con hermanos de distintos pueblos. La provincia de Buenos Aires es un territorio ancestral para muchos pueblos. Las cuencas de sus ríos, los humedales, sus colinas, toda su vida, todo su sistema de ríos, ha sido para distintos pueblos un lugar muy importante. En este caso nos juntamos mapuche, quechua, com, huichí, colla, diaguita, y compartimos el día aprendiendo a jugar palín. La primera actividad fue encontrar el lugar del palihue, hacer la cancha. Luego algunos habían y habíamos también hecho algunos guiños. Tenemos también un pali que nos dejó un peñi que va y viene del Puelmapu a Gulumapu. Así que con todos esos elementos organizamos un hermoso día de jugar, de hacer ayecán, de tocar nuestros instrumentos, de repasar también la historia misma del palín de este juego como tradición política de organización, en un contexto también en donde está muy complicada la situación para el pueblo mapuche en el lado del Puelmapu en Argentina. Tenemos un proceso creciente de criminalización en la actualidad, al día de hoy, casi ya ahora siendo más fines de septiembre, 26 de septiembre hoy, empieza el juicio en contra de la LOF, de la comunidad Lafken Winkulmapu, donde hace unos años atrás fue asesinado Rafael Nahuel y de donde fueron desalojados también comuneros, comuneras y la autoridad ancestral mapuche de Namachi que se está levantando en estos territorios. Es un proceso que está abierto, ha tenido gran visibilidad y se suma también a otros procesos de criminalización como el de la LOF Kemtreu, también en territorio del Puelmapu, el juicio también a Inalef, las persecuciones dentro de parques nacionales y toda una campaña de desprestigio y de persecución al pueblo mapuche en Argentina. Se siente gran solidaridad al mismo tiempo que una gran resistencia. No obstante, estamos atravesando un periodo complicado en el sentido de lo anímico y lo espiritual, así que venimos nosotros también como mapuche y también dentro del contexto de una comunidad multiétnica levantando todo este tipo de actividades. Como les cuento, el palín salió muy bueno, fue un hermoso día de jugar, de conectar con las tradiciones, con el Feyentún también, con las tradiciones de memoria de nuestro pueblo, así que queríamos compartir este tipo de actividades, principalmente traer al frente el nombre de la comunidad multiétnica Tres Ombúes para quienes nos visiten desde Gulumapu, desde otras partes del territorio mapuche, y que se acerquen, que conozcan, que sepan que acá en provincia de Buenos Aires hay distintos espacios, distintas expresiones de actividad, de activismo y de memoria de nuestros pueblos. Es un territorio también ancestral para la memoria de nuestra gente, así que le mandamos desde acá un saludo muy grande y esperamos pronto, en estos días de octubre, noviembre, seguir jugando nuestro palín, levantar en alto nuestro afafán y nuestra música. Un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Qué bonito saber que el territorio Tres Ombúes se está levantando, compartiendo, haciendo cultura, haciendo práctica, ¿no? Que los pueblos indígenas no dejaron de existir, no son parte del pasado, habitamos en los territorios, estamos aquí, así que bueno, muchas gracias a Víctor por ese compartir. Llegamos al final del programa. Agradecimientos, como siempre, a la Fuga Radial, a la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, a Radio Curruf, a Numérica, a Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, a la comunidad multiétnica Tres Ombúes de Buenos Aires, a Radio 8 de Octubre de Costa Rica, al colectivo Mujeres y Territorio de Bolivia también, a Radio Panamericana Argentina. Gracias, gracias, gracias por construir esto y por romper el cerco informativo también. Muy importante escucharnos entre todos, nos llenamos de fuerza. Muchas gracias también a la Galería de Arte El Silencio No Existe, de México, a la multisectorial Yo Te Creo, de Carmen de Patagones de Buenos Aires. Y así seguro se nos van a ir ocurriendo otros, Diego, ¿verdad? Así es. Bueno, mientras estás agradeciendo, me doy cuenta la cantidad de voces, por eso nos gusta hacer radio, la cantidad de personas, de territorios que hemos escuchado durante el programa de hoy. Me da mucho gusto que se esté practicando el palicantún en Buenos Aires. ¿Quién lo diría? Para nosotros, que es un territorio tan lejano, y allá se está practicando este deporte ancestral mapuche. Muy, muy contento. Un saludo muy grande a las compañeras de Radio Curruf que se encuentran allí en Ecuador, en este encuentro Diálogos Sin Fronteras, a las compañeras que están en Temuco de Radio Curruf y a todos quienes hacemos posible este medio de comunicación. También, por supuesto, hablando de este encuentro en Ecuador y las nuevas tecnologías, a la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, a Liberada Tu Radio, que estamos en este streaming gracias al trabajo que han venido haciendo ya hace mucho tiempo. Nada más que sumarme a los agradecimientos y nos estamos encontrando en una nueva emisión. Así es, Lamien, abrazo para todos, nos encontramos el próximo mes y nos seguimos escuchando. Peu callal. Lindo día contigo, amor, de la mano vamos los dos hoy día y todos los días, y ver el sol cada mañana de tu ventana hacia tu corazón. Tu ventana hacia tu corazón.